Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, bueno, Leandro Roldán hace bajo y coros en Indio Brujo. Lo sé. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien, acá preparando cosas para la noche. ¿Qué preparás, por ejemplo? Y yo ando con las visuales de la banda también, así que Ah. estoy con eso, ultimando detalles. ¿Ya están en el ATP, Lean? No, ahora al mediodía vamos a armar. ¿Por qué decidieron hacer este recital ahí? Primero porque nunca habíamos tocado en una sala de teatro con gente, así que nos pareció una buena oportunidad. Y también teniendo en cuenta la puesta en escena, el lugar por ahí nos permite capaz que no tener que mover tantas cosas y que el lugar ya esté bueno como para la propuesta que planeamos. ¿La propuesta se puede contar o es un secreto? Pará. No, básicamente es tener una sala que sea sala y no un bar que nosotros cada vez que tocamos prácticamente nos falta construir una pared para que los recitales sean como queremos. Y este lugar nos permite que no, que vos vas y ya está bueno y estéticamente por ahí nos va a funcionar un poco mejor, nos parece la parte visual. Justamente, bueno, mencionabas eso al principio, que estás ahí encargado de eso, le están dando bolilla a esa cuestión también, especialmente. Sí, le damos especialmente porque, bueno, porque yo estoy en eso y creemos que la música se potencia mucho con la imagen y, bueno, y desde los inicios yo me encargo de la imagen de la banda, entonces por ahí la conexión entre la música y lo que yo hago es bastante directa. Che, estuvieron grabando hace poco en Buenos Aires en un lugar muy, muy particular, ¿no? Sí, hace una semana creo, o 10 días, una cosa así, fuimos al estudio del Attic, en General Rodríguez, que sí, como bien dijiste, es un estudio así como bastante zarpado, que tiene un nuevo dueño y bueno, que han pasado un montonazo de bandas gigantes por ahí, tuvimos la chance de ir a grabar nuestro próximo disco ahí. Contemos un poco, el lugar donde fueron a grabar es particular porque graban casi todo analógicamente, a diferencia de otros estudios que se graban digitalmente con las nuevas tecnologías. Este es un lugar donde el dueño se ha hecho de muchísimos aparatos analógicos de la época Mira. de los 70. Entonces, ¿ustedes fueron a grabar en cinta, Lea? Claro, exactamente. Él está equipado con equipos de cinta que son ni sé de qué año, pero es un Sí. proceso más viejo de grabación. Y está conectado además a la parte Claro. digital. Después se digitaliza y vos te traes el material, pero Claro. el registro queda hecho en la cinta, digamos, y bueno, de ahí el audio que se consigue. ¿Y eso qué implica? ¿Qué cosa? Quiero decir, esa grabación de manera analógica. Se los pregunto a los dos, si es que saben, también a Juan y lo incluyo. Digo, digo que el sonido es más rico. Básicamente, lo digital emula lo analógico. Y la cinta tiene muchísimo más cuerpo que lo digital. Y no solo la cinta, sino todos los equipos valvulares que usan en el estudio. Lo que yo te quería preguntar es porque la grabación en cinta. Exclusivamente en cinta es distinta, porque los cortes no son tan fáciles Claro. los pinchados que pinchar se llama. Claro, Este, ustedes grabaron todo de una. bueno, algo particular que tiene grabar ahí es eso, que la cinta tiene una duración establecida y vos cada vez que das play estás usando la cinta y se te acaba. Por ende, no es Claro. que vos, no sé, che, re, corto y vamos de nuevo. Claro. No, no, no es re. Claro. Y si errás ese cacho de cinta, capaz que no te sirve, tenés que regrabar arriba. Sí. Cuando lo haces completamente en digital, podés pinchar todo un tema completo, todos los instrumentos si querés. Y eso, si bien está bueno, porque por ahí lográs, no sé, perfección, entre comillas, te quita un poco esa energía del momento, que era lo que nosotros queríamos captar. Mira vos. Al mismo Oh. tiempo se graba todo en simultáneo, o sea, estamos en una sala todos juntos y tocamos el tema como si fuera en vivo y listo, y eso es lo que va a quedar. O sea, es más de verdad la grabación, vamos a decir así. ¿Eh? Sí, no es que la otra no sea de No, verdad, claro, pero pero por no es. ahí Sí, capta tenés más que la ir esencia de la banda. recontrafilado. Eso, Tenés eso. que recontra mil ensayar, sí. Sí, Sí. porque si no desperdiciás material como loco y bueno, después no es tan sencillo editar, como decía Juani. Y los temas que fueron a grabar al estudio este a Claypole, y lo fueron a van a ser presentados ya en este recital o se los guardan para más adelante? No, en este vamos a tocar capaz que uno y nada más y nada más. Lo otro es para la presentación del disco, no queremos largarlo todavía porque tampoco son 1000 temas y para llenar un resi necesitas unos cuantos. Uh-huh. Así que sí, vamos a tirar un adelanto, pero no vamos a mostrar todo. Bien, ¿cuánta gente entra en el ATTP? ¿100 personas? 100 personas, exactamente. Uh-huh. ¿Y cómo van con las entradas? Vamos bastante bien, todavía quedan. Uh-huh. No sé exactamente cuántas, pero todavía quedan y se pueden comprar, ya que estás, te digo, en la charlería, por medio de mensaje directo, o en Locura Fans, en horario de comercio. Uh-huh. ¿Tienen pensado hacer otro si se acaban las entradas hoy? Inmediatamente no. No, porque nosotros tenemos fecha el viernes que viene en Buenos Aires. Ajá. Sí. ¿Dónde? Y en Casa Colombo, un lugar en, creo que es Abasto, por ahí. Mira, ¿y cómo? Porque digo, no está fácil, primero, no está fácil ir a grabar, básicamente no está fácil vivir, pero... Claro. Respirar. Claro. No está fácil respirar, pero digo, ¿cómo planean estos viajes? ¿Cómo los van haciendo? ¿Quién les organiza? Porque ustedes no viven allá. No, bueno, lo que pasa es que estamos... En todo este tiempo hemos logrado tener contacto con gente de allá, con bandas de allá, con algunas que hemos traído, uh-huh. Con productores por ahí que algunos son de acá y viven allá, con la productora, una que se llama Lucifer Discos, uh-huh. que es como una productora que está en Buenos Aires, pero que es como federal, tiene bandas de Neuquén, de acá, de Córdoba, que de hecho esta fecha la organizan ellos. Ellos organizan la fecha y dicen, che, está esta fecha, ¿quién quiere o puede venir? Bien. Meten bandas de Buenos Aires y las que vayan del interior. Bien. Fundamentalmente trabajamos mucho con ellos. Después también trabajamos con Pablito Villamil, que él siempre que hay data nos avisa y nos ponemos de acuerdo a ver si podemos ir. Bueno, y después bandas amigas que también nos invitan por ahí. Y cuando podemos, vamos. Bien, Lean, bueno, hacé la invitación formal para el RECI, si querés, con horarios y demás, y por supuesto está el micrófono abierto para que digas lo que quieras. Bueno, esta noche, 21 horas, en Teatro ATTP, todavía hay entradas, creemos y esperamos que se acaben ahora pronto para que esté llena la sala, así que nada, el que tenga ganas de ir y ver un RECI que va a estar bueno, hay invitados, vamos a tener 3 invitados. Va a haber visuales en vivo y bueno, y vamos a recorrer todo el material que tenemos hasta hoy. ¿Los invitados son sorpresa o podemos conocerlos? Va a estar de invitado Fran Sánchez en el saxo, Pablo Bilbao con los sintetizadores y Lucas Mora en percusión. Bárbaro. Gracias, Leandro. Nombro porque son gente muy convocante, entonces... Estás jugando con eso, estás jugando con eso. Sí, no vale, quiero que lleguen a su público. Bueno, Leandro, gracias. Bueno, amigos, muchas gracias a ustedes y los esperamos esta noche, obvio.